Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: He aquí, yo soy torpe de palabra, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Amén. Tome su asiento. Tenga la bondad. Para los que gustan tomar sus notas, por favor, escriba allí la necesidad de Moisés. La necesidad de Moisés. La semana antepasada, porque hace 8 días estaba cumpliendo años Valerie, entonces yo estaba con ella por allá. Entonces no vine, por eso predicó el hermano John. Estuvimos hablando del fracaso de Moisés. Si lo recuerdan, Moisés, Dios lo manda, lo comisiona, y cualquiera diría, le tiene que ir bien porque Dios lo mandó. Va con el respaldo de Dios, así que todo va a salir a pedir de boca, todo va a ser excelente, todo va a ser perfecto, porque Dios lo mandó, Dios le dio poder, Dios le dio señales. Y cuando Moisés va con Aarón a presentarse ante el faraón, se encuentra con el fracaso, hermano. Porque el faraón no quiso dejarlos ir. Se puso duro de corazón el faraón. Y se vino contra él el faraón. Y no solo se vino contra Moisés y Aarón el faraón, sino que también se vino, ¿quién? Moisés. Perdón, el pueblo. Los capataces se vinieron contra ellos. Y termina el capítulo 5 diciendo allá en el verso 22... Moisés quejándose, Moisés hablando con Dios y diciéndole: ¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Esas palabras implican el fracaso que siente Moisés de la misión en la cual está emprendiendo. Amén. El capítulo 6, entonces, nos va a hablar de lo que hizo Dios cuando Moisés fracasó, de lo que hizo Dios cuando a Moisés le fue mal. O sea que va a estar bien bonita la palabra hoy, porque nos va a decir qué hace Dios con nosotros cuando fracasamos. Porque lo que hizo con Moisés es lo mismo que hace con sus ministros actuales y por extensión con un creyente. Amén. Y digo por extensión, porque usted sabe que todo creyente, para que diga que es un creyente, tiene que ser un hombre al servicio de Dios, una mujer al servicio de Dios. Si hay alguna persona que se dice creyente, pero no está al servicio de Dios, entonces hay que dudar de la fe y del cristianismo de esa persona. Porque los hijos de Dios le sirven a Dios, trabajan para Dios. Son las manos de Dios, los pies de Dios en esta tierra. Amén. Entonces, cuando Moisés consuela a Moisés, consuela también a sus hijos hoy día. Consuela a sus ministros que a veces fracasan. Todos los que hemos estado sirviendo al Señor por años, incluso los que lo han estado sirviendo por meses, y de pronto los que lo han estado sirviendo por días, se darán cuenta que aquí muchas veces uno besa la tierra, besa el piso, ¿no? Tú uno convoca una reunión y uno esperaba 20, vienen 3. Tú dices, no, Dios no me llamó, Dios no me llamó, Dios no me llamó, Dios no me llamó. Emprende uno un proyecto, ¿no? Anima a la gente, toda la cuestión, y cuando va a emprender el proyecto, lo está haciendo uno solo, o le va mal. Entonces uno duda de su llamado y uno siente en su corazón que está fracasando en el llamado que Dios le hizo. Ahora dígame, cuando pasan los años y pasan los años y uno no ve fruto de lo que uno hace y uno no ve como que resultados de lo que uno hace, entonces muchas veces en el camino del ministerio uno fracasa, uno besa el piso, uno tiene derrotas. ¿Qué hace Dios Cuando estamos en esos momentos de derrota, de fracaso, ¿qué hace Dios? Nos lo muestra el capítulo 6. Lo primero que hace Dios, que sabe Dios que Moisés necesita para ser consolado, es que necesita recordar el nombre de Dios, ¿verdad? Verso 2 y 3, Dios le dice a Moisés, léalo ahí, dice: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Sencillo lo que Dios le dice aquí a Moisés. Note, Moisés capítulo 5, verso 22, verso 23, está orando y está quejándose con Dios. A partir del versículo 1, Dios empieza a responderle. Y una de las primeras cosas que le responde es: mira, Moisés, yo soy Jehová. ¿Eh? Bonito recordatorio, ¿no? Yo soy Jehová. Dice: Abraham, a Isaac y a Jacob me les revelé como el Shaddai. ¿Qué es lo que quiere decir ahí cuando su le dice el Dios omnipotente? Es en hebreo el Shaddai. A ellos me les mostré así, Moisés. Pero no me di a conocer a ellos con mi nombre. Mi nombre, Jehová. Ese es mi nombre, ¿verdad? Amén. Usted sabe que la palabra Jehová, ¿cierto? Lo vimos, Éxodo 3, cuando Dios le revela el nombre de él a Moisés, que le dice: y si me preguntan quién me envió, ¿qué voy a decir? Y le dice: le vas a decir, yo soy el tetragrammatón. ¿Lo recuerda que se los expliqué? Las cuatro letras en que se compone el nombre de Dios. Que por un, algunos lo traducen Jehová y otros lo traducen Yahvé. Eso quiere decir el Señor. El Señor. El nombre en sí quiere decir el Señor. Lo que vimos en Éxodo 3 fue como el significado más amplio que tratamos de descubrir cuando estuvimos en Éxodo 3, ¿verdad? Pero su significado reducido es el Señor. Entonces aquí surge una pregunta enseguida. Los que han leído la Biblia, los que han leído Génesis, tal vez se acuerden de algo. Aquí Dios le está diciendo a Moisés que no se dio a conocer a Abraham, a Isaac ni a Jacob como Jehová. Pero tenga la bondad, vaya conmigo a Génesis capítulo 4, el versículo 26. Porque parece que hubiera una contradicción aquí en la Biblia. Génesis 4, 26. Dice: y a Sec también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Pero eso no es lo que nos interesa ahorita, sino dice: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Génesis 4, 26 dice que los hombres desde ese tiempo empezaron a invocar el nombre de Jehová, Yahvé. Pero cuando Dios le habla aquí a Moisés en Éxodo 6, le dice que él no se dio a conocer con ese nombre a Abraham, a Isaac y a Jacob, como quien dice que no se conocía ese nombre, sino hasta este momento, que Dios era conocido como el Shaddai o el Dios omnipotente, pero no como el Señor. Entonces, ¿cuál es la respuesta a eso? Entonces, podemos ver dos posibles respuestas aquí. La primera es que las personas anteriores a Éxodo 3, o de Éxodo 3 hacia atrás, cuando Dios le revela su nombre, Jehová, Yahvé, a Moisés, es de ese momento para atrás, las personas usaban el nombre de Yahvé o Jehová, pero no lo entendían. Ese puede ser una explicación. Es tal vez lo que le quiere decir Dios a Moisés. La gente usaba ese nombre, pero no entendían. Y con Moisés en Éxodo 3 empezamos a tener como un vislumbre, ¿no? Un vislumbre de lo que quisiera decir ese nombre. Es lo primero. Así podemos resolver esa, esa incógnita ahí. O en segundo lugar, quiere decir que ese será el nombre con el que a partir de ese momento Dios entablará una relación con su pueblo. Ese será el nombre para usarse en la relación entre Israel y Dios. Dicen amén, hermano. Amén. Ese era un paréntesis ahí por si de pronto alguien lo leyó, cayó en cuenta. Ahí tiene usted una respuesta. Pero sigamos con esto, que él le dice, mira Moisés, yo soy Jehová. Recuerde que le dije que en el momento de fracaso Moisés necesita recordar el nombre de Dios. Dios en el Éxodo 3 le había mostrado cuál era su nombre. Y aquí se lo recuerda y le dice, Moisés, yo soy Jehová. Ahora, mire lo que le voy a leer aquí. El nombre para los judíos es algo más que un apelativo, ¿va? Algo más que una chapa, como hoy día tenemos. El nombre para nosotros hoy día es una chapa, pero para un judío no. Mire lo que le voy a leer aquí. El nombre para un judío expresa la personalidad hasta tal punto que el conocimiento del nombre de alguien implica conocerlo íntimamente. El hecho de conocer el nombre de alguien implica conocerlo íntimamente. Ese es el nombre para ellos. Para nosotros no, para nosotros solo la manera como llamamos a alguien. Pero para ellos, conocer el nombre de alguien implicaba conocerle también íntimamente. Implicaba una relación de intimidad. Entonces, Dios le está recordando dos cosas a Moisés aquí. La primera, Moisés, en este momento de fracaso no se te olvide que yo soy el Señor, yo soy el amo, yo soy el jefe aquí, yo soy el soberano. Que no cunda el pánico, Moisés. Yo tengo el control porque yo soy el Señor. Todo esto está pasando porque yo quiero, Moisés. Yo soy el Señor, yo soy Jehová. ¿Entendiendo, hermano? Amén. Era como para que Moisés dijera, no, esto se frustró todo, esto es un fiasco todo. Dios como que se le salió esto de las manos. No, Moisés, yo soy el Señor. Si esto pasa es porque yo quiero que pase. Yo tengo el control. Y verdad que necesitamos recordar eso en los momentos de fracaso, amén. Porque en momentos de fracaso uno se le olvida que Él es el Señor, uno se le olvida que todo está bajo control, uno se le olvida que Él es soberano, uno se le olvida que Él creó el universo, uno se le olvida todo. Y uno solo ve el problema ahí, el fracaso, y que no vinieron, y que no me salió bien lo que intenté. Uno solo ve el problema ahí, pero se le olvida eso. Pero qué buenas palabras. Necesitamos en el momento de fracaso recordar que Él es el Señor. Que Él tiene control, que Él es soberano. Que si algo pasa es porque Él quiere. Entonces, esté tranquilo, Moisés. Verá y verá. Pero en segundo lugar, otra cosa que le está recordando es que le está llamando a intimar con Él. Moisés, yo soy Jehová. Recuerde que conocer el nombre implica conocer íntimamente una persona. Cuando un ministro fracasa, un cristiano fracasa, digamos en el ministerio, en su familia, digamos que fracasa en su economía, ese es el momento de intimar con el Señor. Amén, hermano. No es el momento de alejarse de la presencia de Dios, porque uno solo empeora las cosas ahí. No es el momento de apartarse, abandonar la comunión con Dios, porque uno solo empeora las cosas ahí. Es el momento de ir con nuestro fracaso al altar del Señor. Y allí, en el altar del Señor, exponer, intimar con Él. Y como vimos predicaciones anteriores, allí en el desierto, Él nos habla al corazón, hermano. Entonces, cuando fracasamos, necesitamos recordar el nombre de Dios. Él es el Señor. Dígale al de al lado, Él es el Señor. Él es el Señor. Ahora, en segundo lugar, en el verso 4 y también el verso 6 y el verso 8, lea lo que dice el verso 4, dice, también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Y luego dice, 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. De nuevo, ahí va. Yo soy Jehová. Y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os libraré de su servidumbre. Y os libraré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de Egipto, de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os daré la heredad. Y termina diciendo, de nuevo, yo Jehová. ¿Sabe cuántas veces? Está muy interesado en que entiendan que Él es el Señor. Que Él es el dueño. Que Él es el amo. Que Él es el soberano, que Él tiene el control. Y varias veces dice, diles que yo soy Jehová. Y eso es de luego, y yo Jehová. Pero lo segundo que se necesita entender en el fracaso, la segunda necesidad que tenemos es tener presente las promesas del Señor. Dios le recuerda a Moisés que él tiene un pacto hecho con el pueblo de su heredad, con Israel. Dios tiene un pacto, y el pacto que él tiene con el pueblo es que les va a dar la tierra de Egipto. ¿Amén? No. Vamos a ver si estamos atentos. No, vamos a ver si. ¿La tierra de quién? ¿De quién? La tierra de Canaán. ¿Ah? Moisés, yo tengo un pacto. Yo alcé mi mano. Yo juré. Dice Dios a Moisés que le iba a dar la tierra de Canaán. Amén. Oiga. Si no le, si, de entrada o de salida. Pues. No le dijo a Moisés. Le dijo, a ver, atentos, atentos. Abraham se lo dijo. A Isaac se lo dijo. A Jacob se lo dijo. Le juró. Hizo un pacto con ellos. Y ahora, basado en ese pacto, basado en lo que él ha dicho, quiero que tenga en cuenta los verbos que utiliza el verso 6, 7 y 8. Empezando ahí donde dice, y yo sacaré, sacaré, subraye sacaré. Luego dice, de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y le dice, y os libraré, subraye libraré. Y luego, después sigue de su servidumbre, dice, y os redimiré, redimiré, subraye redimiré, con brazo extendido y con juicios grandes. Verso 7, y luego, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, subraye tomaré. Dice, y vosotros sabéis que yo soy Jehová, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y luego el 8, y os meteré en la tierra a la cual el semi mano había jurado que daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Basado en ese pacto que él ha hecho, ese juramento que Dios hizo, entonces él va a, número uno, a ver, verso 6, número uno, a sacar, a librar, a redimir, a tomar y a meter al pueblo en la tierra. De nuevo, a ver, dígalo conmigo. Uno, dos, y tres, sacar, librar, redimir, tomar y meter en la tierra. Basado en ese pacto. Esto es una manera de estar diciéndole a Moisés, Moisés, yo quiero recordarle a usted, ya le dije, primero que yo soy Jehová, o yo. Y lo segundo que yo quiero recordarle a usted es que yo tengo palabra. Yo hice pacto, yo juré, alcé mi mano y juré. Y lo que yo digo, yo hago. Y como yo lo he dicho, entonces yo voy a sacar, voy a librar, voy a redimir. Voy a tomar este pueblo y lo voy a meter en la tierra de Egipto. Amén. la tierra de Canaán, gloria a Dios. Eso es una emoción ahí, los hermanos, ¿verdad? ¿Ah? Ahora, hermano, nunca se le olvide esto, ¿sí? Nunca se le olvide esto, hermano. Dios tiene palabra, ¿oyó? Si Dios promete algo, Dios lo va a hacer. ¡Ya! Uno en el momento del fracaso se le nubla tanto la visión, que todas estas cosas se le olvidan. Cosas que se supone uno tendría que tener presente siempre. Pero en el momento del fracaso, uno se le nubla la visión y se le olvida que si Dios promete, Dios lo hará, porque Dios tiene palabra. Amén. Dios no es como los hombres que promete y no cumple. Dios es Dios. Él tiene palabra, Él es veraz. Si Él promete, Él cumple, hermano. Amén. Yo quiero invitarlo a que usted retroceda el cassette un poco. Y recuerde, ¿Dios le ha prometido algo a usted? No sé, usted estaba un día durmiendo y tuvo un sueño. Pero un sueño de Dios, no de frijol, ¿cierto? Un sueño de esos que Dios le da a uno. Donde le dice algo. Que se le queda a uno en el corazón y que luego él le confirma. O de pronto usted estaba en algún sitio y vino alguien. Le puso la mano encima y empezó a decirle, Dios te dice esto, y Dios te dice esto, y Dios te dice que hará contigo esto y eso. Y usted allá en su corazón sabe que eso fue Dios. El Espíritu de Dios le da testimonio en su corazón que fue Dios el que le estaba hablando ese día. ¿Alguna vez usted abrió la Escritura, hermano, y encontró un texto donde usted sabía que Dios le estaba hablando y que Dios le está prometiendo algo? Esos son, esos momentos, esas experiencias son anclas del alma en los momentos de fracaso en nuestra vida. ¿Está entendiendo? O sea, ¿le ha pasado? ¿Dios le ha prometido algo? ¿Un sueño, una profecía, alguna experiencia de tipo espiritual o a través de su palabra? Si Dios lo ha hecho, así hayan pasado los años, acuérdese algo, Dios lo cumplirá. Amén, hermano. Amén. Recuerde que Dios trata con los hombres basado en sus promesas. Dios trata con los hombres basado en sus promesas. Si nunca se le olvide, si Dios le ha dicho algo, Dios lo va a hacer. Y recuerde eso sobre todo en los momentos de fracaso. Eso es lo segundo. Ahora, la tercera necesidad de Moisés, verso 5, es saber que Dios oye. Saber que Dios oye. En el verso 5, ¿qué dice el Señor? Dice, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado, ¿qué hermano? De mi pacto. Subraya esa frase, he oído el gemido. He oído el gemido. Moisés necesita recordar en su momento de fracaso que Dios escucha. A Moisés no le parece que Dios escuche. Moisés está dudando de siquiera que Dios esté viendo lo que esté ocurriendo. A Moisés se le hace muy difícil creer, después de ese fracaso tan rotundo que tuvo, que Dios estuviera oyendo. Más bien parece que Dios se burló de él. Porque lo mandó a hacer algo. Y luego, él se encontró, fue en el fracaso. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? ¿Estoy siendo claro, hermano? Y él necesita saber, y por eso Dios se lo dice, que Dios oye. ¿Ha pasado momentos de su vida donde le parece que Dios no oye? A usted le parece mucho que Dios no ve, no se está dando cuenta lo que está pasando. Esos momentos donde a usted le parece que una injusticia está sucediendo, o esos momentos donde pasa y pasa el tiempo, los meses, los años, Y todo sigue tal cual. Tal cual, tal cual, tal cual. Nada cambia. Y usted dice, Dios no ve. Dios no oye. Dios no se da cuenta. Si Dios viera, si Dios oyera. Si Dios no sintiera lo que me está pasando, si Dios sintiera lo que me está pasando, pues yo no viviría esta situación. Le pasa, le ocurre, suele suceder, ¿no? Y a Moisés le pasa lo mismo. Y esto nos desespera, hermanos. El silencio de Dios desespera. La aparente inactividad de Dios nos quita la esperanza, nos desmotiva, nos desilusiona. ¿Verdad que sí? Tal vez usted se ha estado diciendo esto estos días. Dios no oye. Dios no escucha. ¿Por qué no cambia esto? ¿Por qué no pasa algo? ¿Será que Dios sí existe? Tal vez usted se lo ha estado diciendo estos días. Pero usted vino hoy aquí y Dios le está diciendo, usted necesita recordar que yo sí oigo. La aparente inactividad de Dios no significa quietud, no significa quietud, sí, no significa que Él no esté obrando, no significa que Él no está viendo. Usted no dice, usted dice, pero Dios, ¿por qué no hace nada? Tiene que saber, mi hermano, mi hermana, Dios está haciendo algo en este momento. ¿Oyó? El diablo quiere decirle a usted, ese Dios no sirve para nada. Le quitó lo que usted más quería. Ese Dios es un fracaso. Ese Dios es un fiasco. Ese Dios es miserable. Le dice el diablo. Pero ciertamente Dios está haciendo algo, hermano. Dios tiene sus tiempos y sus momentos. Se lo digo yo. Dios tiene sus tiempos y sus momentos. Y pasa un año y no ocurre nada. Y pasan 2 años y no pasa nada. Y pasan 3 años y no ocurre nada. Y pasan 4 años y todo se acaba. Pero Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus momentos para todas las cosas. Recuérdenlo en el fracaso, yo. ¿Qué tiene que recordar? El nombre de Dios. Él es Jehová. Él está al control. Él es soberano. Nada se sale de sus manos. Si esto está pasando, es porque Él quiere. Ni la hoja de un árbol se mueve, si no es por su voluntad bendita, preciosa, perfecta y divina. Aleluya. Descanse en eso. No pretenda ser Dios. Ni pretenda entender por qué pasa lo que pasa. Solo vívalo y ya. Usted necesita recordar también que Dios tiene palabra. Dios cumple sus promesas. Dios es veraz. Si Él dice que algo va a pasar, es porque algo va a pasar. Si Él promete bendecir a sus hijos y a sus siervos, es porque tarde o temprano la bendición vendrá como lluvia sobre ellos. Si Él promete castigar al impío, tarde o temprano el castigo vendrá, su pecado lo alcanzará, hermano. Cuando fracase, recuerde que Dios sí oye. El diablo y su carne le van a decir que Él no oye, que se olvidó, que está lejos. Pero Dios sí escucha, queridos. Y en este momento Él está haciendo algo, hermanos. Otra cosa que necesita saber Moisés, otra necesidad que tiene, es entender que tendrá oposición. Verso 9 del capítulo 6. Verso 9 del capítulo 6. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. O sea, cuando todo parecía que iba a mejorar, se puso peor. ¿Pasa? ¿Pasa o no pasa? Porque cuando pasa, pasa. Imagínese, a ver, póngase en el lugar de Moisés. Dios lo llama, Éxodo 3, Éxodo 4. Él va muy obediente, se presenta ante el faraón. Faraón le dice, nadie se va de aquí. Y ahora les va a ir es peor a todos. Y les agrava la esclavitud, ¿verdad? Entonces Moisés va y se tira al piso y dice, Señor, ¿por qué me haces esto? Tú no me mandaste. Yo no sirvo para esto. ¡Pon a otro! ¡Mira el oso que hice! ¡La vergüenza que pasé! ¿De qué sirvió el palo ese que me diste, la vara esa? ¿De qué sirvió toda la mano leprosa, la sangre, todo? ¿Qué sirvió? Entonces Dios le dice, ¡yo soy Jehová! ¿Ah? ¡Acuérdate eso! ¡Acuérdate que yo tengo una promesa! ¡Para ellos! ¡Y acuérdate! Que yo sí oigo. Así que vas a ir y les vas a decir todas estas cosas que yo te estoy diciendo. Y Moisés va y dice, ahora sí, ahora sí. Él es Jehová, él oye, él no se ha prometido, ¿verdad? Ahora sí voy. Y va y reúne al pueblo. Se pone peor, hermano. ¿Sí? Suele pasar, ¿verdad? Se pone peor, hermano. Porque Moisés reúne al pueblo y le dice, no se olviden que él es Jehová. Tremenda predicación es Moisés. Y Dios se ha oído su gemir. Solo en lenguas de todo, yo creo. Y él prometió a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que nos sacaría de aquí, nos llevaría a la tierra de Canaán. ¡Aleluya! ¿Cuántos lo creen? Miércoles, ¿y ahora? ¿Ah, hermano? Todos acongojados de espíritu. Así como están ustedes ahorita que dijeron que Dios iba a meter la gente en el litio. Así igual, sí. Sí, que dijeron que el Señor le había hecho a Moisés, le había hecho las promesas y todo. Sí, así igual. Acongojados ahí. Acongojados de espíritu estaban los hermanos. Dice ahí los israelitas, ¿verdad? No quisieron escucharlo. Ahora póngase en el lugar de Moisés. ¿Qué hubiera hecho usted? Coge tu chanchiro palo. Quítate aquí, señor. Yo no quiero saber nada más de ti. ¿Cómo así que? Nada salía, hermano. Nada salía. Porque es que Moisés necesita entender que él va a tener oposición. ¿Verdad? Que cuando le servimos a Dios, vamos a tener oposición. Moisés ya la ha tenido del faraón, de los capataces, del mismo pueblo de Israel. Y necesita entender que va a tener oposición. ¿Cierto? Usted es un cristiano, quiere portarse como un cristiano. Sufrirá persecución, dice la Biblia. Sufrirá oposición, dice la Escritura. ¿Cierto que sí o no? ¿Cómo me gusta cuando el apóstol Pedro le dice allá a los hermanos en su carta? No os sorprendáis del fuego de la prueba, como si alguna cosa extraordinaria os ocurriese. Palabras más, palabras menos, así le dice. Si usted es cristiano, un servidor de Dios, ¿por qué anda impresionado de que Dios lo pone a prueba? ¿Acaso eso es extraordinario? No, eso es lo ordinario. La dura servidumbre. ¿Oyó, hermano? ¿Por qué me pasa esto a mí? Porque es que es lo ordinario del cristiano, que nos pasen esas cosas, que la gente se nos oponga, que nos persigan, que tengamos que besar el suelo algunas veces. ¿No es que hay que pasar muchas tribulaciones para entrar al reino de los cielos? Entonces, la prueba no es algo extraordinario en la vida del cristiano, la prueba es algo ordinario. ¿Oyó? ¿Oyó? Entonces hay que entender eso. Hay que pagar el precio. Es uno de los precios del ministerio. La oposición, la persecución. Pero esto se pone mejor todavía, hermanos. Esto se compone. Porque va Moisés y le habla al pueblo. O sea, una predicación de avivamiento, hermano. Eso hablaba en lenguas. El hombre sacó la vara de Dios. Eso la alzaba, la empuñaba. Me imagino, ¿no? Y toda esa gente toda congojada, triste, no quisieron ni oírlo. Quítate aquí, Moisés, con tu palo y con todas tus cosas. Que hay caso que Dios que nos va a liberar ni que nada. Quítate aquí. Y entonces va otra vez Moisés ante Dios. No dice que le dijo, ¿no? Pero ustedes podrán imaginarse. Si en el versículo 22 y 23 del capítulo 5 dijo todas esas cosas, figúrese que no diría ahora. Hasta el Espíritu Santo quiso omitirlo, ¿no? Y entonces uno, ¿qué pensaría que Dios le iba a decir? Tranquilo, Moisés. Tómate unas vacaciones, Moisés. Tómate un tiempo. Puedes irte a las playas del Mediterráneo un rato, ¿sí? Y allá, tómate un tiempo y piensa las cosas, Moisés. Yo entiendo tu dolor, yo entiendo tu frustración. Yo entiendo tu momento difícil, Moisés. ¿Sí? ¿Usted cree que eso le dijo Dios? No. Hermano, cuando el pobre Moisés llegó allá, verso 10, y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de palabra? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacase a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Llega Faraón, llega Moisés allá. No, ¿qué va? ¿Te estás jugando conmigo? ¿Te estás, quién sabe en qué? Ay. Y le dice: sí, Moisés, sí, qué cosas, no, bueno, necesito que se vaya para donde el Faraón ya. ¿Qué trato, hermano? ¿Y sabe qué era la otra cosa que necesitaba entender Moisés? La quinta y última, ya por cierto, la última mejor, sí. Que él necesitaba obedecer. Que cuando uno fracasa en el ministerio, uno necesita obedecer. Seguir obedeciendo. El llamado, la vocación, el mandamiento que Dios le dio. Uno necesita seguir obedeciendo. Cuando uno fracasa, no es tiempo de darse un tiempo. Cuando uno fracasa, no es tiempo de respirar. Cuando uno fracasa en el ministerio, en lo que hace para Dios, o como creyente en algún área, no es tiempo de todas esas cosas que hoy los cristianos flojos inventaron. Los cristianos sin poder, sin valentía, sin valor, se inventaron. Es tiempo de echar para adelante, de seguir adelante, de seguir obedeciendo el llamado que Dios nos hizo, que es irrevocable. No se puede renunciar a él. Señor, fracasé, ¿qué hago? ¿Qué hago? Siga para adelante, mijo. Señor, que no me hacen caso, que ¿qué hago? Échele ganas y vaya para adelante. Así se forman los hombres de valor. Así se forman las mujeres valientes. Así se forman los siervos de Dios. Allá en el horno, mientras sirven quemándose en medio del horno, de la prueba. Así se forman. ¿Usted cree que uno se forma dándose tiempitos cada vez que fracasa? Voy a darme un respiro. La cosa en mi casa está muy dura. Voy a darme un respiro. La cosa aquí en el ministerio está muy dura. Voy a darme un respiro. Voy a darme un tiempo. Dame un tiempo. ¿Usted cree que así se forman los siervos de Dios? Los siervos de Dios se forman en la batalla. Allá, cuando aún heridos siguen peleando, hermano. Así se forman. Así que ese es el cuento, que me va a dar un tiempito. Ese es el cuento, que es que denme un respiro. No olvídese eso, hermano. Va a madurar, ¿sí? No, pero Dios está ministrando por aquí. Colócate en pie, hermana. Cuando fracase, usted necesita seguir siendo obediente. Porque Moisés no conocía la historia, el fin de la historia. Nosotros sí la conocemos. ¿Cierto que sí? ¿Y qué hizo Moisés? Pues fue. Ya cayó una vez, ya cayó otra vez, ¿verdad? Y Dios lo manda que vaya otra vez. ¿Y qué hace él? ¡Va! Y gracias a esa obediencia, luego se abre ese mar rojo, hermano. Claro que no es rojo, no era el mar de juncos, ¿no? Que ahí ahogó el Señor, en el charco ese fue que el Señor ahogó. Cayeron las plagas, hermano, todas las plagas, todo por la obediencia de él, queridos. ¿Sí me van a entender? Entonces yo quiero es que nos pongamos a cantar ahorita y a orar, hermano. Y mientras lo hacemos, no, nos acordemos si usted está pasando por el fracaso o si no, algún día va a pasar, eso sí, fírmelo. Acuérdese del nombre de Dios. Él es Jehová, Él es Yahvé, Él es el Señor. Acuérdese que Él cumple sus promesas. Él tiene palabra. Él prometió bendecir a sus hijos obedientes. Y si lo va a, y si lo prometió, es que lo va a hacer, queridos. Acuérdese que Él oye, que Él escucha. Cuando fracase y el diablo lo quiera convencer de lo contrario, acuérdese que Él sí oye. Y que aunque aparezca que Él no está haciendo nada, ciertamente Dios está obrando en ese momento. Acuérdese, querido hermano, acuérdese, por favor, que tendrá oposición. El ministerio no es fácil. Ser un hijo de Dios no es sencillo. Usted se enfrentará a la oposición. Y sobre todo, en el momento de la crisis, entienda que tiene que seguir siendo obediente. Que el llamado es irrevocable. Que no importa lo que pase, mientras usted está sirviendo al Señor, usted tiene que seguir adelante. Nada de tiempos, nada de respiros, nada de nada. Los siervos de Dios se forman en el horno mientras siguen trabajando con heridas en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, en el servicio a Dios, hermanos. Amén. Vamos a estar de pie, por favor. Oh Dios, tu palabra, oh Dios, tu Espíritu Santo, tu palabra, Señor. Colóquese en pie con fe, con valor. Va a orar, Dios le va a ministrar. Dios le va a tocar esta noche. Mientras estaba predicando, el Espíritu de Dios me mostró que había personas que justo el día de hoy andaban preguntando. ¿Por qué? ¿Para qué? Dios no ve. Dios no se da cuenta. Que en estos días, personas que estaban aquí oyendo, estaban preguntándose eso. Hoy Él te ama tanto que te trajo hoy aquí a darte esa respuesta. Te trajo aquí a decirte, yo sí estoy escuchando. Yo sí estoy viendo. Yo sí me estoy dando cuenta. Y en este momento yo estoy haciendo algo. Solo que mi manera de hacer las cosas no es tu misma manera de hacer las cosas. Y no pretendas entender, solo vívelo. Que si yo prometí bendecir, te voy a bendecir. Porque yo soy veraz, dice el Señor. Si te habías estado preguntando eso, levanta tus manos. Si habías estado sintiendo que Dios no ve, levanta tus manos. Si estos días habías estado sintiendo que Dios no se da cuenta, que todo sigue igual, que por qué entonces las cosas no cambian. Si habías estado preguntándose eso, levanta tus manos porque Dios te trajo aquí. Hablarte al corazón. Dale gracias al Espíritu de Dios. Oh Espíritu Santo, gracias. Oh Espíritu Santo, gracias. Porque tú conoces nuestras necesidades. Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces lo que hacemos allá en el lugar secreto, en el lugar más secreto. Tú conoces nuestras preguntas. Conoces el estado de nuestro corazón. Ahora esas personas, las cuales el Espíritu Santo me mostró, Él las va a empezar a ministrar ahora. Que el músico interprete ahora. Entonces el músico interpreta, el Espíritu Santo va a venir sobre ti, aleluya, para ministrar tu corazón. Sinceridad, disposición, fe, aleluya. Oh Espíritu Santo, toca a esas personas. Oh Espíritu Santo, ministra a esas personas. Esas personas que han alzado sus brazos, ministrales. Ahí donde están, sopla sobre ellos. Sopla tu espíritu sobre ellos. Sopla tu presencia sobre ellos. Sopla tu gloria sobre ellos. Oh Dios, oh Espíritu Santo. Esa palabra sane sus corazones. Que esa palabra sane sus corazones. Sane sus dolores. Sane sus dolores. Ahí viene el Espíritu de Dios. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo sanando, sanando, sanando, sanando el corazón, sanando el corazón. Gracias por esta palabra que nos has dado esta noche. Gracias por esta palabra. Que el diablo nos robe esa semilla, Padre. Que el enemigo nos robe esa semilla, Padre Santo. Ministra, Espíritu Santo. Obra en los corazones, Espíritu de Dios. Oh, gracias. Oh, que ellos sientan tu fuego ahora. Que ellos sientan tu fuego ahora. Que sientan ese fuego tuyo ahora. Tu presencia que los envuelve, Dios. Tu presencia que los envuelve, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tu presencia, Dios. Gracias. Vamos a cantar como el siervo esa canción. Vamos a decirle al Espíritu Santo que esta noche nos llene. Vamos a decirle al Espíritu de Dios que esta noche nos llene, nos llene, nos llene, nos llene, nos llene, nos llene. Oh, lléname. Lléname, lléname, Señor. Aleluya. Vamos, con convicción, con sinceridad, disposición, día y noche. Solo a ti buscaré, lléname, lléname, Señor, dame más, más de tu amor. Solo de ti, lléname, Señor. Oh, bendito, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti. Noche, sí, día y noche, yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré, buscaré. Vamos, ponga el corazón. De tu amor, yo tengo sed, solo de ti, lléname, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor. Baje sus manos todos, por favor. Bájenlas todos, por favor. Las personas que han estado viviendo fracasos en su vida, solo ellas, fracasos fuertes, fracasos que ustedes sienten que están marcando sus vidas. Levanten, levante su mano derecha allí, por favor. Levántela alto, solo ellas, solo esas personas, por favor. Levanten su mano derecha al cielo. Si usted la tiene al lado, quiero que le ponga la mano a esa persona en su hombro. Póngale la mano a esa persona en su hombro, sin miedo, sin temor. Póngales su mano en su hombro. Y oremos por ellas esta noche, hermanos. Oremos por estas vidas, aleluya. Ponle su mano, ponle tu mano ahí, ponle tu mano. Y ora por ella, dile, Padre, mira mi hermana. Oh, tú no sabes por qué está pasando esa persona. Si alzó su mano es porque algo muy duro le está pasando, aleluya. Algo muy fuerte le está sucediendo. Ponle la mano allí. Abre tus ojos y ponle la mano a esa persona allí. Y dile, Padre, bendícele, Señor, esta noche. Padre Santo, que tu Espíritu Santo esté obrando. Padre Santo, que tu Espíritu Santo esté sanando este corazón. Esté ayudándole a lidiar con el dolor. Esté ayudándole a lidiar con la tristeza. Y oro por lo que le esté sucediendo, Señor. Oro hoy, Dios, porque tú hagas milagros en esa situación que está pasando. Mira, ellos se preguntan por qué no cambian las cosas, por qué nada pasa, Señor. Pero hoy yo te pido que pase algo, Señor. Que el salga a saber que tú estás en el asunto, que tú estás dándote cuenta, que tú estás entendiendo, Señor. Te pido que estos días que siguen, algo pase, Señor. Un milagro, un mensaje del cielo, que ellos entiendan, que ellos logren comprender, donde tú les muestres que estás en el asunto. Sácalos adelante, Dios. Dales éxito a mis hermanos. Dales éxito, Señor. Dales éxito en esa situación. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Padre. Por última vez, dígale, lléname. Que salgas de este lugar lleno. Que salgas de este... Levanta tus brazos. Que salgas de este lugar llena, lleno. Llena, llena, llena. Llena del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu de Dios. Llena de ánimo. Lleno de ánimo. Llena de fuerza. Lleno de fuerza, aleluya. Para seguir adelante. Lléname, Señor. Tengo sed solo de ti.